El día que te enamores, hija mía, descubrirás un lindo sentimiento del cual no existe en el mundo una guía, ni nadie que descifre algo tan bello. Verás, cariño mío, la luna más dorada, mi niña mimada, la noche engalanada por un sol de ilusión. Sentirás mi corazón que te atrapa en el alma, toititica tu vida con una serenata, un beso y una flor. Y yo, querida hija mía, seguiré implorando al Creador que el castillo de rosas que él te hace tenga como base su gran bendición. Que el castillo de rosas que él te hace tenga como base su gran bendición. Y cuando yo te veo, mami, tan bella y sencilla, digo en silencio, Dios mío bendito, ahí se me creció mi niña. Cuando te enamores, hija mía, aquí está tu viejo. Mírame, él te guiará, escúchame, en el amor con sus sabios consejos. Que no y no, hija mía, óyeme el consejo. Dile al muchachito aquel de la esquina que cuidado, me falta el respeto. Cuando te enamores, hija mía, aquí está tu viejo. Bueno, y para todos esos muchachitos, mami, ahí lo que viene, pura candela. Ten cuidado. Yo soy la experiencia, baby. Ten cuidado. Escucha a tu viejo. Ten cuidado.